Y en la actualidad local, en la sintonía de la mañana, dentro de esa agenda cultural, no puede faltar la cita con el teatro. Se lo venimos recordando durante toda esta semana. Este sábado llegará al IES Maestro Francisco Fatou la obra Nerón de Lira, a cargo de la compañía de teatro Papel Producciones. Nosotros, que vamos a hablar precisamente con el actor, autor y productor de Nerón de Lira, con Juan Lara, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Juan Lara, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Juan, que me estaba contando antes fuera de antena, que además de ser el actor, el autor de Nerón de Lira y el productor de la obra, también, Juan, tiene su experiencia cuartetera, ¿no?, aquí en el Carnaval de Cádiz. Cuéntame. Sí, yo, bueno, hombre, yo siempre, nosotros hemos sido influidos, porque aquí en el sur de Badajoz, pues, desde hace... de tiempo inmemorial había una cosa, una que era Telesur, y entonces veíamos un poco algunas cosas de carnaval. Y entonces eso nos influyó a nosotros y siempre hemos hecho cuartetos sin presentarnos en Cádiz. Durante toda la vida, pues hemos hecho 30 años de cuarteto. Y el año 2006 decidimos dar el salto a Cádiz, empujado quizá por un amigo mío. Y bueno, nos presentamos, pasamos la primera ronda, pasamos la segunda ronda y ya nos quedamos en puerta de la final. Porque en aquella época no pasaban tres y tres, pasó solamente un cuarteto. Pero bueno, no vamos a quejarnos, pasé la primera vez. Oye, ¿y qué tal eso de la experiencia en el Carnaval de Cádiz y de actuar en el Falla? Hombre, pues mira, fue, sinceramente yo lo pasé un poco mal en el sentido que no sabía dónde íbamos. Pero bueno, de todas maneras, incluso venía, como era la primera vez que actuaba un cuarteto de fuera de Andalucía y de un pueblo de Badajoz, lo veían ellos como muy remoto, Dios mío, esto que van a venir, esto le van a bajar el telón, nada más lejos. Fue una experiencia, sobre todo sobre las tablas, ya demostramos que no venían. Los periódicos se volcaron con nosotros, que así hay que venir, que así da gusto que venga la gente. Claro. Hasta Llerena con humor, nos despidieron con páginas enteras. Digo, bueno, pues aquí tuvo mucha repercusión también en Extremadura, claro, el éxito nuestro allí. ¿Y cómo llamabais? ¿Cómo se llamaba ese cuarteto de 2006? Ese cuarteto era de 2006 y aún viene en YouTube, se llama Sin Cloroformo ni nada. En un principio, vamos, que es el cuarteto que más nos encumbró, se llama, yo lo he pasado a teatro también, que lo tengo también adaptado aquí a teatro de papel, que es La Escuela de Don Ponciano, que no es que sea una cosa nueva, pero bueno, es la vicisitud de un día de clase de unos niños traviesos en los años 60. Entonces hay tres cuadros, que son el maestro, el inspector falangista y el señor cura, la catequesis. Y bueno, y esa, que si yo hubiera planteado a lo mejor en Cádiz esos tres cuadros, quizás hubiera llegado a la final, seguro. Claro, hubiera sido de otra manera, ¿no? Bueno, esto nos demuestra, y ahí enlazamos, ¿no?, con la actualidad de la representación teatral, que el hacer un cuarteto es muy diferente a hacer una obra de teatro, lo digo por la parte de la escenificación, de montarse en el escenario, ¿no?, y de recrear unos papeles. Hombre, mira, yo mis cuartetos realmente tengo una diferencia con Cádiz, porque yo soy un hombre de teatro, la verdad. Yo, hombre, lo que pasa que ese movimiento, hombre, los cuartetos van a, como ellos dicen, a la pamplina, pero no tienen a lo mejor movimiento escénico, la dramaturgia. Es decir, nosotros, digamos, hacemos una obra de teatro acuarteteada, como nos decimos muchas veces, ¿no? Ya que te digo que ya no hemos quitado ese complejo. Pero bueno, el cuarteto a mí me gusta, siempre me ha gustado que las cosas tuvieran un, digamos, un significado, que el movimiento en escena de los actores fuera lo más preciso posible, porque claro, y que no movieran los pies como mueven ellos para arriba y para abajo, ¿sabes? Claro, siempre, claro. Hombre, un cuarteto, pero como ellos me criticaban, porque decían ellos que era mucho teatro, digo, claro. Es que soy actor. Era teatro, ¿verdad? No, porque era, claro, estaba a trabajar la dramaturgia, el movimiento de los actores, claro. Que me gustaba a mí así. Claro, porque se pone por delante pues lo que es la dramaturgia, ¿no? La representación teatral. Hombre, ¿no? Y después, aunque ahí, por ejemplo, tienen buenas escenografías y tal, ¿no? Pero vamos, ellos no son actores. Entonces, pero nosotros siempre nos hemos considerado actores, ¿sabes? Y entonces, pues nos gusta hacerlo de ese modo. Tú tienes una idea, sí, que más o menos puedes ser cuartetera, Pero hombre, digamos nosotros que es un poquito más fino, en el sentido de que es más teatral, más, pero vamos, normalmente después a lo mejor de profundidad y eso nada, nosotros vamos al chiste, a la Exacto. parodia, para que la gente se divierta, que es nuestro objetivo, ni más ni menos. Claro. Si la gente se ríe, objetivo cumplido. Exactamente, ahí sí tiene esa vinculación, ¿no? Ahí sí está esa obra de teatro cuartetada, como tú decías, ¿no? En el humor, en intentar sacar una sonrisa, el que el público se lo pase bien, que es lo principal, ¿no? Eso es lo que vamos. Y la que vamos con esta es Nerón de Lira. Nerón de Lira, como te contaba antes, pues es la historia de Nerón. Que nosotros tenemos una ciudad romana aquí, Regina, que viene a conocer a sus antepasados, que nosotros lo hemos situado aquí. Y entonces, mientras se viene, hay unos disturbios en Roma, que ya verá el espectador, que tiene mucha relación con España. Que si los jubilados se ponen en huelga, que si no, los funcionarios también, que hay mucha... Todo lo que pasa... pues lo mismo que pasa en España, pues como si fuera Roma, es una parodia de la actualidad política. Un poco una alegoría política y social de lo que ocurre en nuestro país también, ¿no? De lo que ocurre en nuestro país, así, dado con esa chispa de humor blanco, por supuesto, para que nadie se moleste, pero gracioso. Claro. Bueno, la representación de Nerón de Lira, que forma parte de la campaña de Teatro Otoño de aquí, de Ubrique, cuenta ya con una trayectoria, ¿no? ¿Cuándo se estrenaba esta obra? ¿Cuándo la pusiste vos en marcha? Sí, la estrenamos el anterior lo estrenamos en el Festival de Teatro Clásico de Regina, de la ciudad romana de aquí. La verdad que, hombre, toda la fotografía y todo lo tenemos de allí. Ese marco y vamos, y ya llevamos bastantes representaciones, la gente parece que le gusta y nos siguen llamando. Sí. La verdad que, hombre, siempre nos ha ido bien y bueno, hemos cogido esa línea, ya es la tercera obra que yo escribo, la que te dije de la Escuela de Don Ponciano, otra que es la Diga 33 y esta de Nerón de Lira. La verdad que siempre decimos, con toda la sinceridad del mundo, que estas obras pequeñas, pues la verdad, nos dan, digamos, la base para hacer dinero, para hacer otra producción más grande, como por ejemplo tenemos Tartufo, que es nuestra última producción que hemos hecho, con un Tartufo distinto de cómo es. Nosotros hemos hecho muy, muy novedoso, muy actual. Incluso, por ejemplo, a Tartufo le damos su merecido porque Molière no se lo dio. Es un Tartufo, digamos, un depredador sexual, es un Tartufo asesino, pero claro, no se podía ir de rosita. Nosotros hacemos justicia con él y lo juzgamos en escena. Vamos, lo condenamos. <para que te vea. risa> No me hagas spoiler, por si acaso viene por aquí, ¿no? Ojalá. Bueno, háblame de vuestra compañía, ¿no? Porque, como decíamos, Teatro de Papel es una compañía extremeña de Llerena, en concreto de Badajoz. Cuéntanos, ¿no? ¿Cómo se crea todas esas representaciones? Bueno, pues mira, así rápidamente te lo cuento porque tampoco disponemos a lo mejor de mucho tiempo. Había dos compañías de teatro aficionados, pues existían en Llerena, y al final yo, por ejemplo, como profesor de adulto que soy, recién jubiladito ayer, pues recogí, digamos, los restos de las dos compañías y empezamos. Como profesional hemos hecho ya 30 años de teatro de papel. Es decir, que nosotros hemos llevado una serie de montajes y nuestra línea ha sido siempre una línea clásica, de obras clásicas, el Burgués Gentilhombre, el Enfermo Imaginario, hemos hecho ya bastante Molière, también hicimos el retrato de Dorian Gray, Barataria, es decir, un montón, y todas, digamos, en la línea, apoyado en un vestuario normalmente muy bueno, y después tenemos al director, que es escenógrafo, y unas buenas escenografías. Esa ha sido nuestra línea, ya digo, una línea clásica totalmente. Si acaso hemos roto con este Tartufo, hemos hecho una versión más moderna, más impactante, más agresiva y no tan cómica. Claro. Esa es nuestra, digamos, nuestra historia, nuestra línea. Y la verdad, hombre, llevamos muchos años, hemos salido, no lo que a lo mejor hemos querido de la región, pero bueno, nosotros actuamos donde nos llamen, claro, lógicamente. Exactamente, dentro del ámbito de profesional, ¿no? Sí. Porque es difícil entrar en algunos círculos, no sé, que nos supone, no sé, aquí viene a Extremadura, vemos que viene todo el mundo, pero el trabajito cuesta a las compañías extremeñas salir fuera, por lo menos a nosotros. Bueno, pues Teatro de Papel estará con Herón de Lira mañana sábado en el IEM Maestro Francisco Fatou. ¿Qué le decimos a todos los ubriqueños que nos estén escuchando para que acudan a disfrutar de esa representación teatral? Lo primero, que se van a divertir, ¿no? Eso como punto de partida. Hombre, yo hoy, vamos, por la trayectoria que tiene, que lleva la obra, tiene unos puntos pues bastante graciosos. ¿Sabes? Es decir, en todo sitio donde hemos estado, la gente se ha sorprendido. En fin, ya te digo que es una parodia, digamos, nacional, pero trasladada a Roma. Yo espero que sea un divertimento. Ya digo que es nuestro único objetivo, que la gente se lo pase bien, que no piense nada, nada más que en reírse y que salgan satisfechos del teatro. No hemos hablado del elenco de actores que van a venir aquí para representar Nerón de Lira. Hay que nombrarlos también, ¿no? Sí, bueno, mira, Miguel Marín hace de Agripina. Miguel Marín, que mide 1,90, es una agripinaza, vamos. Que hace de mi madre. Después Julio Galindo hace dobla papeles, que es Séneca. Y también el general Tigelino. Y después tenemos a San Pablo, que es un agitador de los disturbios en Roma, que normalmente viene de morado. Y es Claudio Martín. Digo de morado como los trenes en Extremadura, ¿sabes? Bueno, pues es el elenco, ¿no? El elenco, este de los cuatro actores, sí, que también van. También hace Claudio, hace de Regino, porque como lo estrenamos en Regina, se me ocurrió ponerle ese personaje así como un sereno, que es el que abre la función. Pues un sereno que, vamos, que está al cuidado de eso y, bueno, está siempre abriéndole las puertas a todo el mundo. Bueno, nos veremos mañana a ver si el público le gusta. Pues creo que sí, vamos. Seguro que es así, seguro que lo disfruta muchísimo, que de eso es de lo que se trata. Recuerden, mañana a partir de las 9, Nerón de Lira a cargo de Teatro de Papel Producciones. De Papel. Juan, Lara, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros también, sí, claro. Gracias, buenos días. Adiós.